Su noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Pedro Bocanegra, nuevo alcalde del municipio de Piedras. Doctor Pedro Bocanegra, antes de iniciar la entrevista, hablemosle a los visitantes de su perfil. ¿Quién es Pedro Bocanegra, nuevo alcalde del municipio de Piedras, Tolima? Bueno, un saludo especial para usted y la audiencia general del noticiero 37 grados. Pedro Bocanegra es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica de Colombia, 36 años de edad, casado con Caterine Vega y un hijo de 8 años, Jerónimo Bocanegra. De igual forma, con las ganas de sacar a nuestro municipio adelante y aportar todos los conocimientos y experiencia para así poder aportar a nuestro municipio. Doctor Pedro Bocanegra, ¿cómo encuentra el municipio de Piedras? Más en este tiempo tan difícil de verano, que ustedes encuentran situaciones complicadas, pero aparte de eso, ¿cómo le entregan este municipio? No, como siempre lo he venido diciendo, aquí no me vengo a quejar, simplemente quiero es trabajar y trabajar y contribuir con los conocimientos. De igual forma, sí preocupante la situación del municipio en lo referente al tema de agua potable, donde no encuentro en el banco de proyectos ningún proyecto radicado, valga la redundancia, para poder gestionar. Me toca comenzar de cero, pero como le digo, no me vengo a quejar, quiero sacar al municipio adelante. ¿Planes de contingencia en esta época de verano? ¿Se habla de racionamiento en algunas ciudades? Sí, efectivamente, ya incluso el día sábado convocamos al Consejo de Seguridad y al Comité de Riesgos del municipio para mirar y adelantar todo lo que acontece en el tema del riesgo y el cambio climático y el calentamiento global, que Piedras no es ajeno debido a que es un municipio de altas temperaturas y corre el riesgo para estos incendios, y estamos preparándonos para mitigar y así evitar estos fenómenos que tanto nos hacen daño. Alcalde, se han presentado incendios forestales, incendios de viviendas, lo cual han mostrado en algunas localidades que no hay herramientas de trabajo. ¿Cómo está Piedras en cuanto a herramientas, a material para una eventual emergencia? Sí, como le comenté, el sábado estuvimos con la Compañía de la Defensa Civil. Ellos también nos dieron una orientación de lo que debemos de hacer y concluimos de hacer un inventario de entre las entidades competentes, policía, ejército, hospital, alcaldía, para mirar que lo mínimo que debemos de contar para poder mitigar estos riesgos, y se sacó adelante esto. Vamos a ver cómo lo encontramos para mitigar. De igual forma, ha corrido a la fecha, solo tenemos un incendio reportado en Doima y vamos a mirar las causas y eso y hacer el análisis para mirar las consecuencias que esto trae. Alcalde, usted ha sido un líder contra la minería. Las pasadas consulta popular en Piedras, usted fue un líder muy importante. Se piensa realizar una consulta en Ibagué. ¿Qué experiencia, qué consejo, qué opinión le merecen las consultas que se van a realizar en la ciudad de Ibagué? No, total respaldo. Entiendo la situación que nosotros vivimos y que el departamento está viviendo, y siempre, como siempre he dicho, estas actividades que piensan hacer en el Tolima, en Colombia, siempre son muy delicadas y hay que tener la voluntad para sacarlos adelante y estar el pueblo unido, porque al fin y al cabo nosotros nos lió la comunidad, y lo que pretendían hacer en Piedras, el tema del basurero, me parece algo que nos afectaba mucho, incluso el tema hidrográfico, la cuenca, el acuífero que nosotros tenemos y el río Opea, donde abastecemos el acueducto. Entonces, obviamente la comunidad ha manifestado y estaremos en contra de estos procesos. Alcalde, lo vemos aquí en Ibagué hoy gestionando. ¿También va a ir a Bogotá a los ministerios a buscar recursos? Efectivamente, toca, usted sabe, los recursos de los municipios de sexta categoría. Lo importante es tener los proyectos adelantados y poderlos gestionar a nivel departamental y nacional, y contar con todo el mundo para que el municipio salga adelante. Alcalde, muchas gracias y desearle un feliz año. Lo mismo para usted, muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros el alcalde del municipio de Piedras, el doctor Pedro Bocanegra, quien se dirigió a nuestros visitantes de la página de Noticiero 37 grados.